necesitamos de tu fuerza. Quédate, Señor, con nosotros, porque hay muchos errores en este mundo y tú eres la verdad. Quédate, Señor, con nosotros, que vamos camino de la muerte y tú eres la vida. Quédate, Señor, con nosotros, porque tú eres la única esperanza de nuestra existencia. No te vayas. ¿Qué podemos hacer sin ti? Esto se lo tenemos que decir de lo más profundo de nuestra alma. Jesucristo se dejó amar. Fue con ellos. Y fue hasta la casa de ellos. Contemplemos este cuadro, mis queridos ejercitantes. Jesús está en la casa de los discípulos de Emaús. Ellos todavía no saben que es Jesús. Y como señal de respeto, le dan el pan para que lo parta. Y al partir el pan, contemplemos este cuadro, los discípulos se dan cuenta que el huésped es Jesucristo. Qué hermoso es este cuadro. Mirad la expresión de esas manos de los discípulos, contemplada a nuestro Señor con el pan en las manos. Se dieron cuenta y al rato desaparece. Oh, leed en la Biblia. El comentario que hicieron estos discípulos es digno de ser meditado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esta es la eficacia de la palabra de Jesucristo, enardece nuestro corazón. Nosotros necesitamos fervor para caminar por el sendero de la perfección. ¿Qué significa fervor? Fervet en latín significa que está ardiendo, es decir, que está hirviendo, como el agua cuando hierve a borbotones. Así tiene que ser nuestro corazón respecto del amor a Jesucristo. Y entonces, cuando hay fervor, en poco tiempo adelantamos mucho. Y el fervor es la consecuencia precisamente del amor. Y el amor es una gracia de Dios nuestro Señor. ¿Cuánto necesitamos del amor para nuestra vida de perfección? Es lo primero, y es la cumbre de la perfección, el fervor. ¿Qué hacen los discípulos? Después de descubrir que el huésped era Jesucristo, se levantan inmediatamente, a pesar de que estaban a unos 15 kilómetros, y van hasta Jerusalén para avisarle a los apóstoles, y llegan al cenáculo. Y le dicen a los otros apóstoles: hemos visto a Jesucristo resucitado. Y ellos le dicen: nosotros también. Porque en el entretanto se había aparecido Jesucristo a los apóstoles. Pero San Marcos dice que no les creyeron. Esto pasa a veces. Nosotros con gran euforia y con gran optimismo vamos a darle la buena nueva a nuestro prójimo. Y no nos creen, no nos desanimemos. Porque a Jesucristo tampoco lo creyeron, sobre todo en su tierra, porque no hay nadie que sea profeta en su tierra. No nos desanimemos. Sigamos sembrando la verdad. Jesucristo ha resucitado. Esta es nuestra vida. Qué hermoso es esto. Qué consolador es esta verdad. Jesucristo muerto y resucitado. Es lo que dice San Juan en esa preciosa carta primera. Nosotros hemos visto, porque San Juan lo vio con esos ojos físicos, hemos visto a Jesucristo. Él lo vio en la cruz, porque él fue el único discípulo que se mantuvo firme en el Calvario y lo vio resucitado. ¡Qué fe tan profunda hemos de tener! Sí, Jesucristo murió y resucitó, y tenemos testigos oculares. Por eso nosotros nos tenemos que jugar enteros respecto de nuestra fe. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro camino. Él es nuestra vida. Él tiene un corazón aquilatado de tal manera que no hay ningún corazón como el corazón de Cristo. Jesucristo muerto y resucitado, en ti confío. Dame fuerza, dame fervor. Dame constancia, sobre todo constancia, Señor, hasta el último instante de mi vida. hasta la próxima, si Dios quiere.